iniciamos una segunda, pero que en esta intentáramos algo distinto. O sea, todos intentábamos algo distinto a lo que hicieron en la primera, ¿ok? Y esta ya es de que mi cucharada, pero a modo de introducción a esta primera pieza, me gustaría que pasaran su mano por las losas. Solo por favor. Pueden ser las dos. Yo tenía otra idea. Que la, o sea, se vaya recorriendo, pero que imiten el ritmo en que voy empezando con la orquesta, okay, y luego se vaya desfasando y luego ya vamos pasando. Okay. Empezando por mí y después voy por okay, ya después de un minuto o lo que sea. Entonces todos al mismo tiempo, okay, me hace. Okay. ganas.